Con espanto vimos y escuchamos ayer una diputada electa amenazando a una periodista, a una trabajadora de prensa de la televisión pública. Y también con alarma escuchamos al candidato presidencial de la derecha anunciar la privatización de los medios públicos. Desconoce la ley, porque la radio y la televisión pública están incluidas y establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero bueno, no sorprende, pretenden una tiranía, como lo dijo la candidata vicepresidente, para imponer su programa, su proyecto, que no es otro que el proyecto de Martínez de Hoz, de Cavallo, de Dromi. Es la ventaja y el beneficio para los sectores económicos concentrados. Y entonces quieren eliminar la opinión de nuestro pueblo, quieren eliminar la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación para imponer ese proyecto de destrucción de la nación. Por eso, este domingo, la única opción para salvar a la nación es votar a Sergio Massa.